Muy bien, continuamos con Sin Antecedentes por el aire de FM de la Azotea 88.7 y el día 29 de mayo de 1969 se produjo uno de los hechos más importantes de la vida política, estudiantil y obrera de la República Argentina, el hecho conocido como el Cordobazo. Se cumplieron 44 años de este suceso que unió por primera vez a estudiantes, docentes, estudiantes y trabajadores obreros en la ciudad de Córdoba. Vamos a compartir un informe al respecto de este importante suceso de la vida política argentina. Difícil es el decir adiós, qué difícil es el decir adiós, qué difícil. El 28 de junio de 1966, pocos días después de sancionar una novedosa ley de medicamentos que limitaba el poder de los laboratorios extranjeros, el presidente Illia fue expulsado de la Casa de Gobierno. Volvían los militares, esta vez al mando del general Juan Carlos Onganía. El nuevo gobierno se dio a sí mismo el nombre de Revolución Argentina. Los grandes grupos económicos, los sindicatos peronistas y la mayoría de la prensa apoyaron el golpe militar. En este contexto, el ministro de Economía que se desempeñó durante el mayor tiempo de la gestión de Onganía fue Adalbert Krieger Bacena. El agitado clima gremial de los años anteriores a 1966 llevaron a los representantes del capital internacional y al mismo gobierno a pensar en medidas que impusieran la disciplina sindical y laboral. En adelante, nadie podrá excusar tu despreocupación apelando a un pasado anónimo de cuya herencia se exigía. Y han agotado nuestros recursos políticos e institucionales. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy. Perón, desde Madrid, ordenó desensillar hasta que aclare. No importa lo que diga la gente. Onganía adhirió a la doctrina de la seguridad nacional difundida en América Latina por los Estados Unidos frente al peligro del ejemplo cubano. Esta teoría ponía el acento en la persecución de los opositores y, según ella, un ama de casa o un estudiante podrían ser el enemigo. ...44 años del Cordobazo, esta movilización popular que reunió el reclamo conjunto de sectores de los obreros, los trabajadores y los sectores estudiantiles, los docentes, allí en la ciudad de Córdoba, con antecedentes, por supuesto, en lo que se conoció como el Rosariazo, la movilización donde también fallecieron personas que se estaban movilizando, ¿no?, a manos de la represión policial. Un hecho que inaugura, de alguna manera, después del bombardeo del 55 a la Plaza de Mayo en el derrocamiento del gobierno de Perón, este es el segundo hecho político que inaugura abre la puerta a la violencia política, a la violencia institucional como práctica habitual en los ámbitos políticos argentinos, algo que va a terminar trágicamente primero en el golpe del 24 de marzo del 76, donde la violencia sobrepasa absolutamente todos los límites, y más adelante obviamente va a terminar con el estallido social del 2001, con Tequi Santillán también. Exacto, lo que tuvo que ver con el freno de la movilización social. Vean ustedes hasta dónde llega, ¿no?, el tiro y las consecuencias de esta movilización que fue el Cordobazo, que además presagió algo similar a lo que vos comentabas con respecto a Costecchi y Santillán, con respecto al gobierno de Duhalde, ¿no?, que precipitó de alguna manera su salida del poder. Bueno, lo mismo ocurrió con el dictador Juan Carlos Onganía y el Cordobazo, y Agustín Tosco, ¿no?, como figura allí capitaneando los reclamos, que precipitó el fin de una dictadura que planeaba, según palabras del propio Onganía, quedarse 20 años en el poder. Vamos a compartir ahora la segunda parte del informe sobre el Cordobazo. En la seguridad de que las universidades eran un reducto opositor, el gobierno de Onganía decidió intervenirlas, quitándoles la autonomía y el cogobierno, conquistas logradas con la reforma de 1918. Varias facultades fueron ocupadas militarmente al anochecer del 29 de julio de 1966, en el episodio que pasará la historia como la noche de los bastones largos, en la que cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban pacíficamente los centros académicos de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal. La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas que continuaron sus brillantes carreras en el exterior. El ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena, logra controlar la inflación congelando los salarios. Una receta muy conocida. El dólar permanece estable por casi 2 años. El gobierno encara obras públicas y crece la actividad industrial cada vez más vinculada a las empresas multinacionales. Ya no tengo más problemas. Todo parecía estar bien para Onganía, que soñaba con una dictadura al estilo Franco, sin plazos, convencido de que la gente no tenía por qué preocuparse y estaba feliz con el gobierno. Pero la oposición existía y el descontento también, fundamentalmente en las fábricas y en las universidades. Disculpe el señor. 1969 será el año de la protesta. En mayo, los estudiantes de Corrientes y Rosario protestan contra la política educativa del gobierno. En las manifestaciones mueren 2 adolescentes. Y venden alfombras de lana. Pocos días después, los gremios cordobeses y el movimiento estudiantil de la provincia convocan a un paro activo con movilización. Mientras en Buenos Aires las autoridades celebran el Día del Ejército, obreros y estudiantes se apoderan de la ciudad de Córdoba para hacerse oír. Es el 29 de mayo de 1969 y el hecho quedará en la memoria como el Cordobazo. Recordábamos de esta manera, en Sin Antecedentes, el Cordobazo, un hecho importantísimo y fundamental en la vida política argentina y para entender la sociedad de hoy y lo que ocurrió después también de este hecho, la salida del gobierno de Juan Carlos Onganía, la alternancia entre democracias tuteladas y gobiernos de facto que desembocaron en el golpe del 24 de marzo del 76, bueno, con la vuelta de Perón en el medio, con la burocracia sindical ya actuando orgánicamente en la política argentina, y bueno, lo que nos quedó de aquella hora oscura, la intervención de las universidades, la noche de los bastones largos, la consecuente fuga de cerebros, y en lo económico, obviamente, las recetas que siempre terminaban favoreciendo a la banca extranjera y a los inversores de capital exterior, ¿no? Una fuerte devaluación que perjudicó a los trabajadores y un congelamiento de salarios que fueron el caldo de cultivo para que se produjeran aquellos hechos de Córdoba en el año 1969. Así que compartimos de esta manera el recuerdo de El Cordobazo. Y desde el bloque de Acción Marplatense dijeron que la respuesta ya la habían dado en el diario La Capital. En el diario La Capital. En el diario La Capital. En el diario La Capital. Luego de este recuerdo del Cordobazo, señores, continuamos en Sin Antecedentes. Ahora vamos a hablar un poquito de la actualidad deportiva que nos acontece estos días. Barcelona volvió al Málaga y alcanzó el récord de 100 puntos en la liga. El conjunto catalán venció 4-1 al equipo de Pellegrini con goles de Villa, Fabregas, Montoya e Iniesta. El triunfo le permitió a los de Villanova igualar las 13 puntos que obtuvo el Real Madrid la temporada pasada. En el ámbito del deporte local, el único equipo de fútbol que ha dado una alegría aquí en la ciudad de Mar del Plata ha sido Kimberley de Mar del Plata, que ha ascendido al torneo argentino B. Es realmente la única alegría, muy bien por ellos, por el Dragón Verde. Y siguiendo también con el fútbol local, está ganando Aldo Civi 4-1 Deportivo Merlo aquí en el José María Minella. Gana Aldo Civi cuando juega con Deportivo Merlo, ven cómo son las cosas. En el fútbol argentino, con goles de Nicolás Sánchez y Diego Bragheri, Godoy Cruz le gana a Arsenal y sueña con jugar la Sudamericana. Recordemos que ayer perdió Racing, no nos vamos a ponerlo entre comillas, así con un halo de contra Quilmes, y complicó mucho más a Independiente, que hoy a primera hora empató con Estudiantes y complicó su permanencia en primera cuando restan 3 jornadas para finalizar el torneo de fútbol. Sí, también hay que destacar que Mourinho no va a renovar con el Real Madrid, que se va del Real Madrid, no se fue muy querido tampoco del club merengue allá en España, luego de quedar eliminado obviamente de la Copa Europea de Campeones. Se confirmó esta noticia. Hoy ganó justamente el Real Madrid 4-2, pero bueno, los goles no fueron festejados porque ya era un partido de rellenos. Recordemos que mañana gran partido, gran Boca-Vélez a las 16 horas. Vamos a ver equipo de necesitados, Boca eliminado de la Copa, Vélez también, ambos sin chances de campeonar, así que veremos qué partido sale. 9:30 en el horario de la nata, Argentinos-River en canchas de Argentinos. Veremos si el equipo de Caruso Lombardi puede recuperarse y no... A juntar puntos, dijo Bianchi, señores. Y también cabe destacar que la única alegría del básquet marplatense ha sido Quilmes, de aquí la ciudad de Mar del Plata, que ha ganado su partido la semana pasada, el viernes pasado, y ha ascendido nuevamente a la Liga Nacional de Básquet, marcando así un récord en la Liga Nacional de tres ascensos luego de 3 descensos, distancia de 1 año, señores. Y eso ha sido más o menos la actualidad deportiva que tenemos aquí en Sin Antecedentes. Cabe destacar también que el Bayern Múnich le ganó al Borussia Dortmund, es el nuevo campeón de Europa, la raza aria está feliz. Ginóbili, le mandamos una felicitación desde este humilde lugar, ha llegado a la final nuevamente de la NBA, así que veremos cómo le va al bayense. Roba el gol de Severi, se viene sobre el centro derecho, late, Mar del Plata, Quilmes está de vuelta, Quilmes ha regresado a la primera división, finalmente el verbo volver ya se conjuga en pasado, ya volvió Quilmes, ya volvió. Las manos arriba en la mitad de la cancha para gritar, celebrar, para desgañitarse en lo que respecta precisamente a esta hazaña fenomenal. Lo decíamos recién, ahí está la gente casi como sintonizando, no, conjugando el verbo volver, pero es presente. Retorna el cervecero, señoras y señores. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua, corriendo en el tiempo. Ah, justo me pusiste a cortar el pasto ahí. Se pone a cortar el pasto. María Elia, así no se puede. Se pone a cortar el pasto cuando grabamos. ¿Para qué damos planes trabajar? Ese porque quiere gastar electricidad, ¿no? Lo único que quiere hacer, el único que quiere porque si no, no le pasas una cortadora de pasto a la baldosa. Claro, claro, a la laja. FM de la Azotea en Las Lajas. Mármol 846. Ahora barre, ahora que barre es más silencio. ¿Están listos? Con amor a nuestros vecinos. Bueno. Hace 9 años no había una radio comunitaria en Mar del Plata. No había un grupo de personas que se propusiera facilitar a la comunidad el acceso a los medios, ni una iniciativa que cuestionara los discursos hegemónicos para contraponer alternativas desde medios masivos, convocando a la participación. FM de la Azotea. Cumplimos 9 años produciendo comunicación participativa. En Joyería Galileo encontrarás gran variedad de alianzas en oro 18 quilates y combinadas plata y oro. Además, promociones en cadena y medalla 15 años y todos los modelos de aros abridores. Joyería Galileo. El mejor precio, todas las tarjetas. Joyería Galileo. Avenida Luro 2968, Mar del Plata. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Para Sin Antecedentes, el orden de los factores altera el producto. No es bueno confundir el clásico, informar, formar, entretener, ganar dinero, con el común, ganar dinero, formar, entretener e informar, como último recurso. El diputado sciolista Guido Lorenzino confirmó que la semana que viene denunciará penalmente a la titular de la Federación de Educadores Bonaerense, Mirta Petrosini, y al secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel. Esto es, obviamente, por el conflicto docente en la provincia. Algo que realmente no cayó muy bien, más allá de en los gremios, en la opinión pública en general, porque es un poco judicializar la protesta social. Y además pone el foco sobre un debate. ¿Hasta qué punto es sostenible una protesta, más allá de todo lo legítima que fuere por el salario? ¿Hasta qué punto se la puede llevar a la protesta, ¿no? ¿Hasta dónde no llega a vulnerar otros derechos también, como por ejemplo el derecho a la educación o el derecho de los propios trabajadores de llevar a sus hijos al colegio? Así exactamente, que... había también en el resumen semanal, iba a poner un audio del gobernador de la provincia, Scioli, hablando justamente sobre ese tema. Pasa que no era muy concreto el señor Scioli, por eso lo he dejado de lado para el resumen semanal, pero también hay que tener en cuenta que esta semana se cumplieron 96 horas de paro. Creo que todavía desde el que comienzo el conflicto docente este año no habíamos tenido unas 96 horas de paro seguidas de corrido. Si bien se habían estipulado 48 para esta semana y 48 para la próxima, desdoblado, se hicieron las 96 horas de corrido y ha traído también sus consecuencias, obviamente. Sí, durísimo el paro, realmente. Sí, sí, sí, sí. Durísimo, 96 horas de corrido, creo que es una de las medidas más severas que ha tomado el... Sin que nadie dé ninguna de las dos partes del brazo trocé por ninguna forma, y nada. Con Scioli alegando que, bueno, aparte de haber cerrado por decreto y unilateralmente la paritaria, de acuerdo a lo que fue se dijo del gobierno nacional del 22,6%, los docentes siguen sin aceptar y esperan ser convocados nuevamente, aunque sea para poder hablar de un aumento posible de esa paritaria que se cerró, como dije recién, unilateralmente. Oscar Cuartango lo aclaró. En realidad, Oscar Cuartango, el ministro de Educación, dice que la paritaria se cerró. En realidad, las paritarias no se cierran por decreto. Lo que hizo el Poder Ejecutivo Provincial fue otorgar un aumento por decreto. Exactamente. La paritaria, en realidad, sigue abierta. Sigue abierta porque no se puede cerrar por decreto una paritaria. Esto es cierto, es lo que plantea el SUTEBA y Baradel. También lo que dijo Scioli esta semana es que ese aumento por decreto ya se está cobrando desde abril, como queriendo desligarse de que... No, el aumento ya lo tienen ellos, no sé qué reclaman. Lo cierto es que para el sciolismo... tanto Baradel como Petrosini estarían incurriendo en acciones que pueden llegar a verse contrapuestas con otros derechos, y por eso están motorizando esta denuncia penal. Vamos a tomar un audio de Radio Provincia y vamos a escuchar al propio diputado Guido Lorenzino, que con respecto a la denuncia decía esto: 4 millones y medio de pibes, 9 millones de padres, docentes que quieren dar clase no pueden. Un gobierno provincial que es una oferta salarial igual que la que acataron el 95% del resto de los gremios, más conflictivos, más combativos que los dos, las dos personas estas, Petroncini y Baradel. Y así todo, si van adelante, una medida que extorsiona y pone en vilo a todos los bonaerenses, pero en particular los priva de un derecho constitucional y un derecho humano que lo dice nuestra Constitución. Educar y educarse es un derecho humano constitucional, y violan ese derecho humano, bueno, que sea la justicia penal quien diga qué delito están cometiendo. Y si no están cometiendo delito, bueno, ¿cuál es la motivación que los lleva a semejante situación extrema que, como dijo el gobernador, pone de rehén no a un gobierno, sino a los sectores más vulnerables de los trabajadores, que no pueden hace ya más de 3-4 meses llevar a sus chicos más de un día o dos días seguidos de clase? Ahí pasaba la palabra del diputado Lorenzino, sciolista él, marcando su postura acerca de esta judicialización o esta especie de penalización o persecución penal de la protesta que están llevando adelante Baradel y el gremio de los docentes. Sí, también cabe destacar que era una situación advertida por los gremios docentes al momento de que Scioli decide cambiar la titularidad de la cartera educativa en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que pone Nora de Lucía, que es una persona que viene de la rama económica, y obviamente lo primero que se plantea en ese caso es si viene alguien de economía, es para empezar a cortar ramas. Sí, totalmente. Por otra parte, considero que, más allá de que el discurso del sciolismo sea, o más bien, el discurso de Scioli sea siempre el dialoguismo, la ¿no es cierto? No, porque sí, Nora de Lucía, sí. Nora de Lucía, en conferencia de prensa, una de las últimas conferencias que tuvo, dijo, me parece que, lo dijo en realidad en rueda de prensa después de la conferencia, que Scioli es excesivamente dialoguista, como que había, dejando leer entre líneas, que habría que tener mano dura con, claro, los docentes. Hay que hablar menos y hacer más. Y no permitirles que lleguen hasta este nivel de confrontación. Ahora, si la vocación es dialoguista, me parece que llevar a los tribunales o llevar a la justicia a la protesta social es tirar nafta al fuego. Exactamente. Yo creo que no va a caer bien esto. Además, se denuncia penalmente. Sí, es penalmente la denuncia. Penalmente, eso es lo que... exclusivamente a las personas de Baradel y Petroncini. No es que van contra el gremio. Van directamente a penalmente. Sí, van a los titulares de los gremios. Aparentemente por extorsión. Así que vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla esta denuncia. Así es. Ahora, señores, vamos a escuchar un tema de la mano del Baiano. Vamos a escuchar El Pescador en su versión Encuentro en el Estudio. Va subiendo la corriente, chinchorro y atarraya, la canoa del bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia reggae llama al alegre pescador. La compuso una mañana, una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador llevando su carga de amor, abriendo camino, camino sin temor, pescando la vida, así va el pescador. La piel curtida son marcas de la vida, las manos callosas, las horas silenciosas, los ojos chiquitos cerrados por el sol, mirando

Benofi, un saludo muy grande a mi esposa, que hoy le tocó trabajar, pero igualmente nos está haciendo el aguante escuchando ahí desde su local de galletitas. Y el club de fans, que no llama más, que el club de fans se cerró. Me parece que lo intimidaron, dejaron el local y parece, se fueron. Me parece que lo intervino Moreno, ¿eh? Estaba muy alta la vara, así que vamos a ver si en algún día, algún sábado de esto, vuelve el club de fans. Señor, yo le mando saludos a mi novia, a mi abuela, que me está bancando la bici. Ahora que me voy en bici a la facultad, soy un hombre verde, estoy cerca de masa crítica, señores, así que saludo a ella también. Y al señor Claudio Torres también, que nos está aquí produciendo, a Carolina y también a Quintanilla, que pasó, por eso lo saludo, sino no, estaba acá de paso. Y un gran saludo también al señor Quintanilla, que ha dejado su aprendiz Carolina al frente de la operación técnica de Sin Antecedentes. Sí, que nunca se la mencionamos. Sí, Carolina. Sí. Bueno, que me la mencionamos ya tres veces, Carolina, ahí está, claro. La vuelta. Hay que mencionarla a comienzo también. Sí, también cabe destacar que dijeron, el Servicio Meteorológico Nacional sostiene que el día de hoy va a haber tormenta todavía. Todavía el día no terminó. Se han disipado las nubes, aparentemente el día no terminó exactamente. Pero bueno, nos vamos a ir, señores, escuchando un tema de Manu Chao, elegido por el señor Sergio Spenato, que ha tenido la posta de los temas esta semana.